de que es una violencia estructural que nos afecta a nosotros. A ver, evidentemente no vamos a negar que existe una violencia dentro de la familia, ¿no? Pero es que eso ya lo recoge la ley. ¿A qué viene ahora empezar a hablar de violencia intrafamiliar si ya en la ley recoge que existe la violencia doméstica? No consiste, o sea, no hay que cambiar, hay que mejorar, pero no se mejora invisibilizando la violencia que sufrimos las mujeres. Claro. Se ha puesto lazos violetas, por ejemplo, en la puerta de lo que es la cancela del convento de capuchinos aquí en Ubrique. Se han colocado también lazos violetas en la rotonda de la Patacabra. Mayor símbolo de Ubrique no puede haber, ¿no? Claro, hemos buscado lugares significativos, ¿no? Que además también pasara mucha gente y que fuera visible. Entonces, bueno, empezamos a colocar en la Patacabra, después también hemos estado en la Plaza de la Estrella, hemos estado en los juzgados, hemos estado en el ambulatorio, hemos estado en el ayuntamiento. De hecho, cuando llegamos a la avenida, que era donde más queríamos colocar, pues ya nos quedaba un poco lejos. Pero sí, en los sitios más emblemáticos de Ubrique hemos puesto lazos más grandes, porque hay de diferentes tamaños, y hemos puesto también carteles. Pues en eso ha consistido ese acto de carácter simbólico, pero en definitiva, como se recoge en ese manifiesto que hacéis público, los colectivos feministas cuentan con la calle, ¿no? Para poder pues alzar la voz y plantear sus reivindicaciones, y eso es lo que se está haciendo, ¿no? Sí, también a través de las redes sociales, a través de Facebook y Twitter, también se están compartiendo con el hashtag de violencia machista, ¿vale? Entonces también en las redes sociales hoy se está haciendo un trabajo importante para visibilizarlo y para que sea tener un topic, como se dice, porque yo el tema de las redes sociales no lo controlo tanto. Para que tenga toda la repercusión que tenga que tener, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues es la acción, por tanto, que se lleva a cabo en nuestra localidad a través del colectivo A la Violeta, y que se está pues sincronizando para que se realice durante precisamente la jornada de hoy y mañana, desde ayer, ¿no? Prácticamente la madrugada del 26 y 27 de junio, que es cuando se han colocado todos esos lazos, y que vamos a poder ver durante toda la jornada de hoy y que permanezcan ahí, ¿no? En realidad, en esos edificios emblemáticos, no solo en nuestra localidad, sino en todas esas zonas de Andalucía que se suman a esta iniciativa. Paloma, ¿qué más podemos decir? Pues nada, que espero que esto nos haga reflexionar un poco y que tomemos conciencia, porque lo dicho, el camino hasta conseguir cierto reconocimiento, que no significan solucionar el problema, pero bueno, son pasos, ha costado mucho trabajo, ha costado muchas reivindicaciones, ha costado muchas jornadas de reivindicación, de charlas, de hacer intentar que entiendan que esto es una lacra que nos afecta a todo el mundo, porque todo el mundo estamos expuestos, o sea, todas las mujeres estamos expuestas a este tipo de violencia. Y nada, pues eso, recordar y seguir reflexionando, y que no podemos dar ni un paso atrás, y la tolerancia cero hacia la violencia y hacia ir a años anteriores y pasados para tener que volver otra vez a coger el curso y todo. Bueno, estoy liando un poco, pero en fin, que a lo que voy, que no tenemos que dar un paso atrás, que al contrario, tenemos que ir para adelante, si no, esto no tiene sentido, y además que nos afectaría negativamente como sociedad. Pues con ese mensaje, desde luego, nos vamos a quedar, agradeciendo a Paloma Manzano que nos haya podido atender hoy en la mañana de Radio Ubrique para explicarnos pues a qué se deben todos esos lazos violetas que vamos a encontrar desde hoy por distintas localizaciones, espacios emblemáticos, institucionales de nuestra localidad. Paloma, gracias por estar con nosotros, y a tu disposición cuando haya información que se genere en torno pues a toda esa actividad que se lleva a cabo por parte de A la Violeta. Muchas gracias. De nada, Rocío. Gracias a vosotros.